Hishiya Mishunahi Shkwin Yahuri Anda Tininyakohi Nindade Nishche Yahuri Kwasi Kunitinyahe Shehe Shichu Tangasundi Minahe Hiniasu Hiniya Yenu Betsubahe Machinahe Yahuri Sat Minu Shidimachinahe Shiya Kwechu Kwabeyana Tetona Kuningatsana Kwabeya Árbol, amigo mío, crece para ti, crece para mí, crece para todas las personas, porque tenemos necesidad de ti, para respirar y calentarnos, para resguardarnos y amueblarnos, para amarnos y para dormir, para vivir y morir. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Cenzontles. Las 400 voces de la diversidad.